No se burlen de un hombre si llora. Ustedes no saben la razón. Cuando vean un hombre llorando, destrozado tiene el corazón. Un hombre no llora sin motivo, solo porque lo vean llorar. Puede ser que se ha quedado solo, sin madre, sin familia ni hogar. Uno ya solitario en el mundo, el consuelo lo buscan las copas. Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa. Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa. Cuando vean un hombre llorando, no piensen que llora sin razón. Tiene que ser muy grande el motivo para que haga llorar un varón. Uno ya solitario en el mundo, el consuelo lo busca en las copas. Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa. Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa. Solitario en el mundo, el consuelo lo busca en las copas. Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa. Y después que se encuentre borracho, que lo vean llorar no le importa.